que son pareja. Que tú vives donde vives y estás contento. Que lo que me prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisieras, vivirías conmigo. Pero es ella tu mujer y está contigo. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperar por ti. Que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Que soy la misma y es el mismo amor. Que no me olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Por eso pregunto. Me dijeron que es mentira que tú la dejas. La quieres todavía, que son pareja. Que tú vives donde vives y estás contento. Que lo que me prometiste parece un cuento. Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte. Que parece que sería como perderte. Sé muy bien que la esperanza no la he perdido. Pero es ella tu mujer y está contigo. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperaré por ti. Que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Que soy la misma y es el mismo amor. Que no me olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Pregunto, ¿y qué de mí? ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperaré por ti. Que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Que soy la misma y es el mismo amor. Que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperaré por ti. Que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Que soy la misma. Sola y esperaré por ti.